La Ranchada, pa' los pibes que toman gilada. 2012. Ay, qué rocha más linda, ay, qué rocha más dura. Tú eres fiestera, arranca con cualquiera. Ay, qué rocha más linda, ay, qué rocha más dura. Tú eres fiestera, arranca con cualquiera. Tú eres una chulería porque te bajas la tanga en cualquier coche. Oh, atrevida. Tú eres una chulería porque te bajas la tanga en cualquier coche. Oh, atrevida, atrevida. Abrite de gamba guacha, abrite de gamba guacha. Abrite de gamba guacha.